passato quando oí tu voz decirme adiós. Este amor me ha marcado. Habitación, tu foto me habla en las noches. Escucho tu voz en cada rincón. Y es que no duermo, no hablo con nadie. Siempre necesita de tu inspiración. Me muerdo los labios pensando que sales con alguien. Hoy quiero morir, hoy quiero llorar. Dime cómo te puedo olvidar. ¿Cómo has hecho tú? Estar solo, no quiero seguir si tú no estás. Sueño despierto que has vuelto. Tu imagen se pierde en la inmensidad. Veo que cruzas la razón. Y es que no duermo, no hablo con nadie. Mi mente siempre necesita de tu inspiración. Me muerdo los labios pensando que sales con alguien. Hoy quiero morir, hoy quiero llorar. Dime cómo te puedo olvidar. Y es que no puedo, no hablo con nadie. Mi mente siempre necesita de tu inspiración. Muerdo los labios pensando que sales, que sales con alguien. Tú.